Sí, conozco muchas cosas que él salvó nuestra revolución, que tenemos las escuelas gratuitas, salud también es gratuita, por él tenemos revolución y por él y por muchos más que lucharon para todo esto que tenemos ahora. A En ver. soplía en una cena, Muy bien. la cena de los carboneros. Muy bien.